En Corea, el ejército y el pueblo conmemoraron significativamente el 56º aniversario del Día del Songun. El día 25, las masas visitaron la plaza del Palacio del Sol Kumsusan, sagrado lugar supremo del Juche, donde el presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il se encuentran con imágenes de cuando vivían, e hicieron una profunda reverencia hacia los retratos sonrientes de ellos. Se ofrecieron funciones artísticas en el Teatro Moranbong, el Gran Teatro de Pyongyang Este, y otros de la capital y las localidades. Y también hubo bailes de jóvenes estudiantes en Pyongyang y capitales provinciales. El mismo día, se realizó el partido de fútbol masculino entre los conjuntos deportivos Resonggang y Wolmido en el Estadio Juventud de Sariwon reconstruido.